Estamos a las 10 y 20 de la mañana recibiendo a Valerio, que la audiencia conoce porque es oyente de la radio, pero Valerio es un estudiante de comunicaciones, una persona no solo vinculada por el estudio a las comunicaciones, sino que lo hemos visto que le gusta mucho, es un vocacional de esto. Y bueno, estuvo haciendo cosas para la radio. ¿Cómo andás, Valerio? Hola, ¿cómo andan? Como contabas vos, el lunes fue que contaste, no, el miércoles, el martes. Sí. Estoy perdido. Yo también. Sobre la olla, fui a hablar a ver si podía sacar alguna nota ahí, y bueno, cuando apenas llegué, la verdad me tomó el trabajo, digamos, o las ganas de hacer, me tomó. O sea que no pude grabar muy cómodo, había bastante ruido porque es en la calle Fernández Crespo, la olla de Palermo. Y bueno, Adrián, que era el compañero que estaba para hablar con nosotros, estaba pelando verduras. Claro. A lo que le dije, pelo contigo, y mientras que empezábamos a hablar, igual, el sonido no era lo mejor, y tampoco él podía concentrarse. Bueno, pero lo que pasa es que cuando son notas en la calle, en el lugar que no es un estudio, se tienen ruidos, hay ruidos, y está bien, porque es parte de la realidad en la que estás. Sí. Por lo que nosotros veíamos en todos los audios que hiciste, las entrevistas que hiciste, que son todas entrevistas cortas, pero que tienen, recorren todo el espectro de lo que había allí, ¿no? Sí, me senté con Adrián a hablar, pero Adrián estaba también encargado de la olla, entonces no estaba muy para hablar. Y todos los compañeros que se me acercaban, yo ya tenía el micrófono prendido, dije, bueno, voy a empezar a conversar. Y les dije sinceramente, me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una crónica, vamos a ver cómo se escucha y qué vamos pudiendo hablar entre todos ustedes. ¿Me querés contar algo? Y ahí fue que salieron las varias notas. Y se veía alguien, bueno, que estaba a punto, como por ejemplo el primer audio que te mandaba, que es El del bachero, dije, bueno, que salga ruido, la gente me va a entender y se va a escuchar. Claro, claro. El otro día, ese que vos estás perdido y yo también, de cuando era que hablábamos martes. Vinieron dos integrantes de la olla, explicaron qué es la olla, por qué, todo eso. Pero nos faltaba esta parte, ¿no? Así que, si te parece, ya empezamos escuchando al bachero, que se llama Horacio, el bachero. Exactamente, escuchémoslo. Bueno, yo soy el bachero oficial de la Palermo. ¿Alguna información más? Tengo mucho para contarte. Sí, ¿no? De ATCS, de la gente del EPS, del sindicato del EPS. Gente amiga, gente muy amable, gente muy solidaria, que ha estado con nosotros codo a codo en esta lucha que parece interminable, pero que lo hacemos con mucha alegría, con muchas ganas, y que hasta que el Estado nos haga cargo de forma total, lo seguiremos haciendo. Acá, unidad, solidaridad y lucha como siempre. Sí, claro, porque es parte de una cadena de abastecimiento. No nos olvidamos que esta parte es una cadena de abastecimiento que va desde la recepción de lo que son los alimentos, y ahí nada más, el cocinar, que también es parte de la elaboración, la servida, y obviamente la última parte, como corresponde, es la parte del lavado, porque acá se deja todo limpito, no hay chance de que quede nada. O sea, tenemos donaciones, como pasa con varios lados, de algunos lugares o algunos particulares, y también la olla, o sea, que es parte de, no nos olvidemos, de la CPS y de la Red Olla del Sur, le llega X número de plata, y ahí hacemos lo que podemos con ese número de plata, que no es mucho, pero se es eficiente, y por ende se llega a tener lo necesario, como estarás viendo acá. Mañana, además, también ya te comento que tenemos asamblea de la olla. Martes 18:30. Esa votación, o sea, lo que tratamos siempre es de que las asambleas sean afuera del horario de la olla. O sea, nosotros no te olvides que estamos lunes y miércoles desde 15:30 a más o menos 21 horas. Y como se nos hace muy tedioso para hacerla al final del día, te podrás imaginar, mucha gente, soy uno de los que viene de trabajar directo, entonces tratamos de que sea un martes, un jueves, puede ser un viernes, entre las 18 y 18:30. No es semanal. Hace poco lo que votamos es que sea una mensual, o esa la ordinaria, y si hay una extraordinaria, bueno, se verá su debido momento, veremos. Es una olla muy concurrida, somos unos cuantos los militantes sociales que venimos a colaborar acá, Y bueno, lo coordinamos como ahora visto con una buena logística. Estamos como muy aceitaditos en lo que respecta a los trabajos. Pásame una madera. No solo soy partícipe chiquito o grande. Mi nombre es Horacio. Muy bueno. Bien. Totalmente vivo el asunto. Está bueno. Yo lo traté de editar un poco, saqué mi voz. Yo escuchaba el programa pasado cuando pasaban un audio y me acuerdo que también a veces aparezco, yo trato de que no, pero bueno, era parte de eso. Está, hay cosas que se entienden y otras que no. Sí, me gustó que, digo, de lo que pudimos hablar con el cocinero, que bueno, que tiene una asamblea, ¿no? Sí. Porque yo he ido a otras ollas y no encontré ni la organización de esta. Que, digo porque es bien importante a veces que haya algunas personas a cargo de algunos sectores, sí, digamos. Sí, claro. Yo he estado en algunos y es desgastante. Cuando todos hacemos todo, está bueno, se sale, es divertido, sí. Parece que se puede también. Pero desgasta. Desgasta. Y parece que, bueno, cualquiera pasa por la olla y te dice un poco más, un poco menos. Sí, sí, o no. Sí, sí. Acá estaba, bueno, cada uno con su función y orgullosos también. Allá ven el bachero, que podía ser una de las peores lugares. Yo sí, me acuerdo sí. de que nadie quería bachear en las otras ollas. Él estaba contento y ya te digo, explicando sobre la asamblea, que me parece positiva. Casi que voy a la asamblea, pero dije, esto ya lo vieron demás. Que soy un personaje, los voy a dejar un poco libres. Pero la verdad que si empiezo a ir, que tengo pensado a ayudar, la asamblea me parece bien interesante, un sí, lugar de ahí de reflexión. Y además participa la gente, ¿no? Todo el que quiere participar puede y opinar. Exacto, yo le pregunté al bachero que eso no quedó. ¿Yo puedo venir entonces mañana? Sí. Solo de oyente, me dice. Claro. Sabiendo claro, muy que bien. Yo muy agarro bien, el micrófono bien. Y no paro. Bueno, ¿con quién seguimos? ¿Con el cocinero? Sí, vieron que ahí justamente el cocinero entraba y nos interrumpía bien sí. y le decía, le pedía una... Pásame la tabla, decía. Sí, él pedía... No, parecía una tabla, pero le pedía una espumadera y el bachero agarraba la... Estaba confundido conmigo. Pero vamos a ver qué cocinaron, que esto fue un poco antes, pero al ver que, bueno, habla bajito el cocinero, pero la única palabra creo que nos van a escuchar es guiso. Está haciendo un guiso y ahora hablamos de eso. Ah, bueno. ¿Qué están haciendo hoy, cocinero? Guiso. Y fideos. Y chorizo. Y carne. Más o menos unos 70 números, una cosa así, y se les da 3 porciones en promedio a cada uno. El día de mucho calor estamos haciendo ensalada. El orden a las 6 de la tarde se dan un número. No, hay 2 libretas de números diferentes. Una para los hombres y otra para las mujeres. Y después a las 8, cuando se sirve la comida, una convención que definió la asamblea en su momento es se sirve primero a las mujeres y los niños y después a los hombres. Mira, si te fijas ahora, serán 10, 12 mujeres y el resto son hombres. O sea, hoy es un día excepcional. Por lo menos en base a mi experiencia, no pocas veces he visto tanta gente como hoy. Porque en verano hay algunas ollas de la red de ollas al sur que no salen. Bien, ahí el cocinero divino Diego. Nos contaba, bueno, de la comida, que la verdad que era una comida como casi todas las ollas, que es o fideo o arroz, claro, con verduras y un poco de carne. Yo viendo en el Instagram vi que tenían otros menús, había visto otras cosas y estaba esperanzado de encontrar un día diferente, pero igual está bueno sí. ver cómo cocinaron. Yo probé, les cuento también que todos los que probé, comí, sí. todos los que trabajaban ahí comían, claro. y me decían, me invitaban, me decían sentate, yo estuve barriendo mientras que ellos, los que trabajaron más, cocinaban, y al final de todos me senté afuera en la vereda a comer, exquisito. Claro. Va cambiando. Estoy agradecida con esa comida. Sí, vieron cómo son las ollas que van cambiando. La primera sale un poco más líquida y la última ya va saliendo más pesando. Sí, claro. Empezaban con polenta, que eso no lo había visto en tantos lugares, pero era de fideos. Pero en un momento empezaron a tirar como para que se llevara no tanto líquido. Yo creo que era también para que no vuelque claro. en las bandejas o en los bols que se llevan. Claro, porque algunos no comen ahí, sino que lo llevan. Exacto. Y me acordé rápido. Sí. Un saludo a mi madre que me debe estar escuchando. ¿Cómo me acordé. Teresa, María Teresa Albornoz. Bueno, mi madre. Me preguntó ayer, ¿a qué hora salís mañana? Saludo a Teresa. No, mamá hace o hacía el tuco de nuestros fideos, sí, y en vez de carne le pone boñato, que es algo, mirá, que le enseñó creo que su abuela o familia en Salto. Mirá. Queda muy bueno, recomiendo. Mirá, Daniela, cuando no come carne, tiene. Por eso, cuando no va la carne, que la carne dentro de todo tiene sus dulzores, ¿no? Sí. Bueno, boñato. Boñato. Mejor que el calabacino, mejor que, no sé, las papas también. Receta, te das cuenta. Está bueno eso. Bueno, una función que yo no había pensado, tiene lógica, pero no había pensado que tiene que haber un fletero también. Sí, el fletero que me dijo, yo no quiero salir, pero me habló toda la tarde y al final le dije, yo, disculpame, pero algo voy a poner de lo que estuvimos hablando. Muy interesante él, es el que pasea, no solamente, lo llaman directamente de panaderías, porque él trabaja con hornos industriales, le hace los hornos a varias panaderías o empresas, sí. Entonces lo llamaron y en este caso el lunes había abundancia de pan, panes exquisitos. Pan con aceituna, pan de los buenos. Sí, y bueno, ahí me puse a hablar con él. También él lleva, eso es importante, todo lo que pelan lo, sí, llevan para las huertas orgánicas. Sí, que ellos también nos comentaban que tenían huertas de ellos mismos también. Pa, qué bueno eso. Exacto. Qué bueno, él llevaba atrás para no mezclar, atrás el pan y en el asiento de acompañante llevaba dos bolsas de todo lo que habíamos pelado, claro, para la huertoya, de ahí al lado del mam. Sí, sí, sí. Este es Darío, entonces, Darío el fletero. Mira, es todo gente solidaria. El tema acá es que la gente está cansada. Cansada. Y esto cansa. A veces patina la logística. Yo ofrezco mis fletes nomás. Voy, traigo para allá, llevo alguna cosa. Estoy. O sea, que nadie me discuta la necesidad de una olla. Puede estar mal, puede estar bien, puede estar mejor, regular. Pero que la necesidad está y hay gente acá que tiene huevo. La primera olla que se mantuvo en el tiempo estaba en la plaza, ya te acordás, en 18. Sí. En 18 la plaza, sí. Bueno, ahí empezamos. Y cuando no pudimos llevábamos lentejas, yo llevaba 8 o 10 porciones, otro llevaba otras porciones, así, bueno. Y se llenaba de gente. Y, bueno, esta es una realidad, digo, que está saltando desde hace 8 o 9 años. Después ya hicimos en la obra, los jueves hacíamos lentejas. Y a los gurises les gustaba, siguieron con eso, yo ponía los chorizos. Y nos fuimos acercando. Me fui, acerqué yo, se acercó otro vecino, se acercó otro. Cada tanto nos dábamos la vuelta a la plaza, ayudábamos a servir y todo eso. Y después cae la pandemia. Incluso fui a hablar con el disco. Y ahí fue que me empecé a chocar con la intendencia. ¿Por? Porque bromatología les exige a los tipos, señor, ¿cómo le va? Un gusto verlo. Bromatología le exige tirar todas las cosas, no puede dar lo que más o menos se vence. Sin embargo, con Aprole envasa hasta 3 veces el requesón. Por ejemplo, un requesón vencido que vuelve es envasado de nuevo. Eso no lo ve. ¿Ah? Hay un montón de mercaderías que con Aprole la reenvasa con los controles de calidad, supuestamente. El único tipo fue el gerente, que ya no está más, estuvo en pandemia. El loco me dice, mirá, Darío, dice, el problema acá es que vos tenés que sacar todas las etiquetas que digan disco, todas las bandejas que digan disco, y yo te doy todo lo que vos quieras para ahí. Claro, no puede, no, ahora, no quería que... Yo te recomiendo, dice, Pascualina no te lleve. Ta, pero dice, todas las tortas de fiambre, llévatela. Dice, ese sí, empacate rápido las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están todos los empleados mirándote. Son solidarios, pero te laburaron todo el día y se quieren ir a la mierda. Entonces íbamos con un grupo de... Claro. De obra, éramos una cuadrilla, ¿viste? Y fue el único disco que nos dio pelota, el de Maldonado. No me acuerdo el nombre del gerente. Impresionante. Dejanos hacer una pausa y seguimos enseguida, que empezamos con usuarios, gente que va a comer. Allí no que está trabajando, sino que va a comer. Perfecto. Bueno, acá estamos con mensajes también de los oyentes. Espectacular la solidaridad con los que menos tienen. Perdón, un país donde se produce alimentos para más de 30 millones de personas, que eso no llegue al pueblo uruguayo, dice, en un gobierno de la supuesta izquierda, y que existan ollas populares. Ana dice, lentejas queda excelente y no necesita carne. Yo hago los guisos así cuando queda poco dinero. Más bien utilizo muy poca carne para el menú diario. Saludos y felicitaciones, dice Ana. Vamos con los usuarios. Empezamos con Melina. Melina, vamos con Melina. ¿Por qué hay tanto pan hoy? En realidad se pila que no estoy viniendo, en realidad, entonces no sé por qué hay tanto pan hoy. Si te digo, te miento. Yo vengo seguido, pero justo hacía como estudio y todo lo demás, y me fui de vacaciones, hacía más o menos un mes que no venía. La operativa en sí de la olla, siempre lo mismo, o sea, tipo, siempre sale a fuerza cuando no hay, cuando falta algo de ingredientes, se consigue. Todos los compañeros tiran para el mismo lado, ¿viste? Entonces hay ya una unión de... Yo le diría una familia. O sea, todos venimos y todos colaboramos desde lo que podemos, pero en sí nos organizamos bastante. Hay gente que es más práctica para la cocina, hay gente que es más práctica para servir la merienda, sí. Hay gente que, no sé, le gusta hacer los mandados de ir a, por ejemplo, que le ir a buscar el pan a la panadería a determinada hora. Nos organizamos para dar los números. Después lo que está bueno, que me parece que es muy genial, es a la hora de dar los números, no llamamos por los números, sino por los nombres de las personas. Los anotamos, le damos un numerito, pero en el numerito no anotamos el nombre. Y entonces a la hora de dar el número... ¿Y eso fue decisión entre todos o no sabes cómo...? En realidad no sé, porque cuando yo vine ya lo hacían. Bueno, otro detalle lindo. Sí, a mí me parece que está muy bueno. Y también el acercarse, ¿no? No es poner tipo... no sé, el pan arriba de la mesa y que lo agarren. Es acercarte, hablar con ellos, buen día, buenas tardes, o sea, ¿cómo están? Me parece que son cosas que están buenas y que se notan acá. ¿Y vos estudiás algo que tenga que ver con lo social? Para nada. Yo siempre me gustó hacer voluntariados, ayudar a los demás, o sea, no sé, es algo que me agrada, que me hace bien. Te veo acá cortando pan, bizcochos o cosas dulces, sí. Que es un picoteo antes de la comida. Sí, sería la merienda, porque como servimos la cena a las 8 de la noche y ellos más o menos a las 6 ya vienen a buscar el número, que es el horario que tenemos estipulado. ¿Pero hoy pintó o siempre tienen merienda? En realidad, por lo general, un 80% de las veces tenemos merienda. O sea, un pan con mermelada, siempre hay un café, un té para dar, pero intentamos que siempre haya algo. Bien. Bien, ahí estaba. No era usuaria Melina, ¿no? No, era Melina, estaba del otro lado del mostrador, estaba cortando para. Ya ven que ahí iba creciendo el ruido de ambiente, porque bueno, aparte de que había muchas bolsas negras que nadie sabía qué era y de pronto se descubrió que era pan, claro. Eran bizcochos de muy buena calidad. Yo me llevé dos a mi casa de canela, esos rollos de canela. ¡Pah! Dije, bueno, uno para mañana, me dejo para el desayuno. No aguantó. Y también estaba nervioso la gente, obviamente, que quería. Decía, bueno, yo quiero probar, quiero un poco. O sea, hay que recordar que la otra olla de los lunes que había cerró. Esta es la única de los lunes. Entonces también se había juntado mucha gente. Yo no quedó eso registrado en ningún audio, pero me contaban que, bueno, era un día importante de gente y que sabían que había sido igual en el lunes pasado. Bueno, vamos a ir ahora con una usuaria, ¿no? Con Stephanie. Sí, que mandó un mensaje ayer que se quería escuchar. Ahí está. Bueno, la verdad, muy buena atención, muy serviciales y realmente, son una gran ayuda para la comunidad, ¿no? Para los que necesitamos en nuestro momento un plato de comida, está bueno saber que contamos con él. ¿Cómo te llamás vos? Stephanie. ¿Pensás que acá... Bueno, ¿algunas ayudaste o te metiste acá del otro lado del mostrador? Todavía no, pero tengo ganas. Justamente estaba pensando en hacerlo. Me gusta el clima. Hay compañerismo, respeto y buena onda sobre todo. ¿Anotan el nombre aparte del número? ¿Eso lo hacen en otras ollas? Sí, digamos que registran nombre y apellido. Y algunas ollas de los proveedores piden cédula, otros no. No sé de qué depende realmente, pero... Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Contenta se la nota, ¿no? Sí, en su participación ahí. Sí, a Stephanie la conozco también de la Casa de los Sueños, que les mando un saludo a la Casa Cultural de la Casa de los Sueños, se llama, que enfrente al MAM, que también recibe y hace para personas, para todo tipo de vecinos, ¿sí? Pero más bien focalizado en gente que está o en situación de calle o que está... bueno, viviendo en refugios. Es una casa cultural donde, paso el chivo rápido, ¿sí? Se pueden entrar ustedes, la Casa de los Sueños, se da talleres de radio, serigrafía, textil, candombe, de todo, de lunes a viernes. Stephanie la conozco de ahí y de, bueno, también de la calle. Ella me ha avisado de la otra olla comedor que está de la sede 1080. ¿Esa es la que cierra los lunes? Esa es la que... No, esa abre otros días de la semana. Se fue una olla, que no sé cuál es, por enero, por verano. Está. Y bueno, bien, Stephanie divina, quedó con ganas ahí de escucharse, así que ahí se escuchó, le mandamos saludos, sí, a todos ellos, ¿no? Sí. Y Ricardo, le toca entregar los números y organizar, es una tarea muy difícil esa, ¿no? Tremendo, Ricardo, chiquito, flaco, pero el que organizaba todo. Uh-huh. La verdad, muy bien, les explicó a todos cuando no había bandeja para todos para comer, que íbamos a comer en bandejas de acero que habían donado. Lleva todo muy bien y bueno, como decía... No había esas de plástico que se usan siempre. No, que a mí yo las odio, las de espuma plas que quedan para toda la vida. Sí, claro. No, y también explicaba él, que es el que se encarga de dar los números, anotar el nombre y después, como decía el cocinero, primero se le da a las mujeres, a los niños y después a los varones. Y ahí a ver qué nos dice Ricardo. Le damos un número. Gracias. ¿Cómo andabas? ¿Vos llegaste recién, no? Sí, recién. ¿No querés? No, antes dábamos solo este número. ¿Y? Cuando la gente pierde el número, entonces se quedaba sin... hasta el final. Entonces empezamos a poner un nombre y un número. Y ya los nombres ya los voy conociendo todos, ya, imagínate, yo llevo años en olla. Yo no estoy solo en esa olla, estoy en muchas. ¿En serio? ¿No? ¿Qué estabas haciendo? Menos los domingos. ¿Es tu día de caso? No, el domingo aterriza. Ah, sí. Mirá, fíjate, no me vine a las 12 de mediodía. Me voy a las 9 y media a día de noche. Me decía la compañera que está repartiendo pan ahora, me decía que le parecía que era uno de los mejores detalles tratarse por el nombre también, ¿no? No, claro. Claro. Y aparte, viste que te le hablé bien ahora, que vino sin alcohol ni nada. ¿Qué pasa? Nunca se niega un plato de comida. Aunque puteen, aunque insulten, se quedan a puertas si y le da comida. Claro. Pero no entra. No, nunca se niega, nunca, a nadie. Muy bien, toda la semana va a ollas, a distintas ollas. Y nos queda Juan, colaborador, cocinero de barcos, que el otro día lo escuchamos cuando vinieron representantes de la olla aquí a la radio, pero me parece que está bien que esté incluido con todas estas notas, ¿no? Perfecto. Así que lo escuchamos a Juan, cocinero de barcos. ¿Qué está, hermano? Acá registrando todo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Y bueno, muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan. Sí, dejá pasar, ¿no? Por las dudas. Llevo un año acá. Yo soy cocinero, fui cocinero de barco. Y bueno, una experiencia muy grande. Y bueno, siempre colaborando con la gente que me necesita. Somos todo un colectivo que estamos todos unidos. Venimos y participamos hasta que no se pela la última papa, no dejamos de colaborar. ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame. Hoy pelé una bolsa de papa, media de boñato, calabacín. Y bueno, y ahora me toca repartir el pan, la fruta. Sos el uno, muchas gracias. ¿Querés mandar un saludo a alguien vos? No, a los lo que nos están escuchando, ¿no querés decir sí, nada? Sí. Que lleven un ejemplo de gente que somos colaboradores. Todos somos colaboradores acá. Sos el uno, muchas gracias. Ahí están todas las notas. La verdad que es un panorama, me parece, ¿no? Muy completo. Uh-huh. Que nos da, sería para empezar ahora a hablar del tema comedores. Bueno, algunos dijeron no deberían existir porque acá se produce mucho alimento. El tema de la distribución, hay mil cosas para hablar. Pero esto es una foto de lo que sucede varios días por semana acá, muy cerquita, ¿no? Fernández Crespo, donde está la sede de ATCS, allí en el sótano de ellos es que está funcionando esta olla, ¿la verdad? Exacto. Impecable. Buenísimo. Impecable, Valeria. Gracias por... No dijimos nada. Tu apellido. Jardim. Así le dicen en Salto a mi apellido, Jardim. Claro, sí. Pero yo hasta los 10 años le decía Jardim. Hasta que aprendí con los salteños a cómo lo pronuncian. Jardim. Me parece bien no opinar tanto también sobre todos estos audios. Ojalá que sirva un poco para eso, escuchar, capaz que las opiniones o lo que sea lo podemos ir hablando por el chat, pero ustedes ya hablaron también y bueno, buenísimo poder escuchar algo de la olla y ojalá haya servido, bueno, para hacerse la idea. Y ojalá tengamos más trabajos tuyos así en lugares donde ocurren cosas, donde hablan los que no vayan a la radio. Me encanta, ¿está? Me encantaría, dale. Y acá Gabriel nos está mandando un saludo, Gabriel de Nuevo Sobrenudo. Buenos días, tremenda nota Valerio, un gran aporte para el equipo, abrazo enorme a decir verdad, para la mañana. Qué buenísimo, bueno, saludos para Gabriel, para Emiliano, querido, que también está de vacaciones. Cierto. Y bueno, y para todos ahí, muchas gracias también a ustedes por confiar y por invitarme un rato, la verdad que la pasé muy bien. Y esto sí que se combina como estar en la calle, estar en... con la gente, que me encanta, y también aportando acá a que se entienda o que se escuche. Uh-huh. Y a la radio le hace falta estar en la calle, así que gracias a vos. Vamos arriba, vamos arriba. Saludos a tu madre. Dale, le mandamos.